Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, y estamos acá intentando una comunicación telefónica con Pablo Riveros. ¿Nos escuchás, Pablo? Buen día. Hola, hola, buenos días. Un saludo muy grande para todo el equipo y los oyentes de la radio. Un gusto estar en comunicación con vos. Bueno, saben, Pablo Riveros es jefe comunal de Villa Ciudad Parque, además de secretario general de la Corriente Martín Fierro, entre otras cosas, y también propulsor del Movimiento Verde de Córdoba, que es todo un tema del que queremos hablar y explayarnos, porque claramente en Córdoba, si hay algo que se nos viene encima son las cuestiones ambientales, y necesitamos estar muy alertas y presentes. Y la semana que viene te vamos a tener por acá, Pablo, en el contexto de la apertura de un nuevo Mercado de la Tierra. Contanos un poquito en qué consiste esto de Mercados de la Tierra. Bueno, la verdad que primero estoy muy feliz de compartir con Capilla del Monte, con productores y comercializadores, con la gente de la Casa Juana Zurduy, esta inauguración de del cuarto Mercado de la Tierra en la provincia de Córdoba. Son espacios de comercialización de la agricultura familiar, de la economía social y popular, y la verdad que me parece que tiene que ver con justamente las nuevas formas de comercialización, las nuevas formas de producción, las nuevas formas de consumo que tienen mucho empuje en la provincia de Córdoba y que de alguna manera han sido propulsoras, como decís vos, o iniciadoras de generar un espacio de expresión política que hoy se llama Movimiento Verde de Córdoba, que intenta justamente darle representatividad y expresión a estas nuevas formas de consumo, estas nuevas formas de producción, de la agroecología, estas nuevas intenciones de cuidar el planeta en el desarrollo local. Bueno, y ahí en Villa Ciudad Parque han tenido un ejemplo bien concreto, porque recuerdo que gracias a la labor y a la participación lograron frenar en el 2014 fumigaciones. O sea, Villa Ciudad Parque estaba cultivaba con un modelo de agrotóxicos y demás. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se logró revertir eso que a veces cuesta muchísimo, ¿no? Más allá de voluntades o no, sino por una cuestión de costumbre, de inercia. ¿Cómo fue ese proceso en donde lograron cambiar el modelo productivo en Villa Ciudad Parque? Bueno, yo creo que ahí se conjugan una serie de situaciones, ¿no? En principio, una organización fuerte de vecinos, que en ese entonces, no solo en el 2014 lo logramos resolver, pero veníamos de una lucha desde el 2008 contra las fumigaciones con agrotóxicos, donde atravesamos distintos procesos de lucha. Me parece que en el 2014 se desenlazó algo interesante, que fue la resolución que prohibía las fumigaciones a determinada cantidad de distancia de la población, y que eso fue creciendo porque era una resolución progresiva, o sea que iba aumentando la cantidad de metros. Y me parece que cuando accedimos a ser Estado comunal, tuvimos la posibilidad de empezar a promover otro tipo de políticas productivas, siempre dejando claro que la producción para nosotros es muy importante, porque la producción de alimentos es fundamental, que para nosotros dejar de producir en un campo implica que aparezca el negocio inmobiliario para generar loteos, por lo tanto no es una solución, pero sí que es muy importante una producción amigable con el entorno, con el hábitat, con la naturaleza, y que además produzca alimentos. Por lo tanto estamos muy contentos porque justamente uno de estos campos, que es el Campo Sur, con el mismo productor, ha decidido hace unos meses y nos presentó un proyecto de rotación de pastoreo para alimentos de animales, agroecológico. Así que la verdad estamos muy contentos, es un proyecto que no solamente que hemos aprobado, sino que además lo vamos a promover, lo vamos a apoyar desde donde podamos. Y bueno, y esto se suma a una serie de emprendimientos agroecológicos y de producción de alimentos que se han dado en Ciudad Parque, que tienen que ver algunos con el Estado comunal, otros con privados. También estamos trabajando en la reconversión de dos viñedos que utilizaban agroquímicos en su fase inicial de siembra con mochila, sin tanto impacto, pero con una aplicación mucho menor de la que significa un mosquito o avión, pero que de todas maneras entendíamos que tenía que tener el producto de un vino agroecológico, iba a ser mucho mejor que un vino donde se utilizaban agroquímicos. El productor lo entendió, nos solicitó un aporte y un apoyo en la capacitación, conseguimos un técnico desde la comuna y ya estamos trabajando en la reconversión, ya está reconvirtiendo, y no solamente eso, sino que está apostando a un nuevo viñedo ya desde el inicio agroecológico. Así que bueno, me parece que estamos en un momento ideal de poder promover esto, de poder difundirlo, de poder generar políticas públicas en favor de la producción agroecológica. Claro, sobre todo esto, las políticas públicas que acompañan esta transición y esta también educación o culturización sobre esta nueva forma, o esta forma, en realidad es nueva a nuestro entender occidental, pero claramente es ancestral también, de desarrollar e incluso incluir tecnología y demás, pero en modelos amigables, como bien decís, con el ambiente, y que generan todo un circuito muy interesante también, porque a nivel mundial y todo lo que es agroecológico realmente certificado, pienso en los vinos orgánicos y demás, tienen todo un mercado muy interesante de mucha gente que ya está valorando este tipo de producción. Pero qué importante que es cuando el Estado acompaña y apoya este proceso, la respuesta del privado es otra, ¿no? Bueno, es lo que nos propusimos desde la campaña, así que no estamos nada más que haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, y eso no es menor. Cuando la política está totalmente desvirtuada, cuando la política genera un resquemor muy fuerte en una mayoría de la sociedad, digamos, poder estar haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer no es menor, y me parece que es importante recalcarlo. Dijimos que íbamos a hacer esto, dijimos que íbamos a apoyar a los productores, dijimos que íbamos a trabajar en función de la producción de alimentos, y eso es lo que estamos haciendo. Y además tiene un valor importante sobre la principal actividad económica del lugar, que es el turismo, donde tenemos para ofrecerle una experiencia turística a los visitantes de Calamuchita Ciudad Parque, distinta, interesante, amigable, digamos, donde el turista viene y se encuentra realmente. Ahora, dentro de 2 semanas, tenemos una actividad con turistas y con vecinos de la localidad, de siembra de algarrobos, espinillos, pinacina y aguariguay, en toda la costa de la ribera del río Los Reartes, donde también no solamente nos interesa de que el vecino y la vecina siembren un árbol, sino que un turista que viene a un lugar también se lleve como recuerdo que en el lugar donde fue a descansar y a experimentar sus vacaciones haya dejado un mensaje tan lindo como la siembra de un árbol nativo, digamos, ¿no? Entonces estamos cumpliendo con un montón de objetivos en la misma acción. Qué bueno, Pablo, y además ver que con acción concreta, y como vos decís, bueno, cumpliendo lo que se prometió en campaña, pero poniendo en acción, se logran transformaciones y se logran cambios. Hay muchos procesos que han iniciado en Villa Ciudad Parque en este sentido, y que son semillas que nos generan cierta expectativa y esperanza, me parece, que a todas las poblaciones de la provincia en principio, porque sabemos que va por ahí. Estaba pensando, decís, bueno, en 2008 comenzó el proceso, 2020 se logra revertir y poner en acción esto que uno viene percibiendo que tiene que ver con un nuevo modelo sustentable, y está siendo posible. Me parece que hay muchos ojos puestos en esta experiencia que están llevando adelante, mismo con el cultivo de cannabis medicinal, ¿no? Como que son puntitos de vanguardia, pero que muestran que es posible. Muchas veces tenemos el prejuicio, como decías también, de la política, el concepto desgastado y demás, bueno, de generar acciones, y sobre todo en Córdoba, que protejan el ambiente, que vayan en dirección de una producción saludable e integradora, porque también tenemos la actividad del turismo, que se puede integrar con toda la actividad productiva. Me parece súper alentador todo lo que están haciendo por allá, y ojalá que se logre contagiar, sobre todo el proceso de participación. Me imagino que si no hubieran empezado a participar y a agruparse en el 2008, esto no hubiera sido posible. Es así, te agradezco tus palabras, es tal cual lo está diciendo, es ir poniendo mojones a lo largo de la historia, y también es muy importante poder rescatar esos mojones para entender cuáles son los procesos, dónde nacieron, cómo se fueron desarrollando y cómo están en este momento y hacia dónde van, ¿no? Me parece que ese análisis que haces histórico del 2008, del 2020, todo lo que sucedió en el medio, tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy, digamos, ¿no? E inclusive en el 2008 nosotros ni siquiera nos planteábamos participar de las elecciones. Lo estábamos haciendo para cuidar el lugar donde vivíamos, los niños. Mi hija más grande en ese momento tenía 8 años y hoy tiene 20. Bueno, todas situaciones que me parece que son interesantes también ponerlas arriba de la mesa y en una hoja para poder entender los procesos, que son fundamentales, porque cuando uno entiende los procesos los puede transformar. Claro. Si no, pareciera como que todo aparece de la nada, digamos, ¿no? Entonces, o tiene que ver gracias a San Expedito, digamos. Me parece que todos son procesos que se van haciendo con cuerpo, que se van haciendo con participación, con entendimiento, con aprendizaje, fundamentalmente. Para nosotros llegar hasta donde llegamos hemos aprendido muchísimo. Aprendimos inclusive de gente que no piensa como nosotros también, claro, ¿no? Me parece que ese proceso de aprendizaje es fundamental también. Bueno, y en este sentido, la provincia de Córdoba organizada en las asambleas ambientales me parece que también está generando un punto de inflexión en cuanto a la exigencia de la participación ciudadana en las decisiones como la autovía y demás. ¿Cómo ves ese proceso, digo, asociado al Partido Verde de Córdoba? Bueno, yo creo que en principio me parece que todo eso es lo que hoy está... lo que nos ha llevado a tomar la decisión de construir una herramienta jurídica para disputar espacios de toma de decisión en las 427 municipios y comunas de la provincia de Córdoba, digamos, donde me parece que el ordenamiento ambiental del territorio es uno de los principales objetivos y una de las principales batallas que deben librar las comunas y los municipios para evitar cualquier tipo de megaproyectos que avancen sobre los territorios y desordenen justamente ambientalmente lo que se viene construyendo en una sociedad, digamos, en una comunidad. Es fundamental el ordenamiento ambiental del territorio porque uno determina espacios, geografías dispuestas para una o determinada actividad y donde no ordena el Estado, ordena el mercado. Eso claro. es una fórmula cuasi matemática. Entonces el mercado ordena de acuerdo a su bolsillo, no de acuerdo a la planificación o de acuerdo a los intereses o las necesidades de una comunidad. El único que puede intervenir ahí para ordenar en favor de la comunidad y del ambiente es el Estado. Entonces es fundamental disputar esos lugares de toma de decisión. Totalmente, Pablo, te agradecemos un montón. Sabemos que tenés una mañana agitada, que vienen autoridades nacionales. Sí, estamos sí. Ahora en el Hospital de Santa Rosa de Calamuchita, está llegando el ministro de Turismo Lamen con el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, el diputado nacional Eduardo Fernández, también viene el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, así que bueno, estamos con varios intendentes, colegas, intendentes, así que esperando esta actividad. Te agradecemos un montón la comunicación, te esperamos por acá la semana que viene para esta inauguración de otro Mercado de la Tierra, muy felices de que sea acá en Capilla del Monte, en el Valle de Punilla, y bueno, y seguimos en contacto para generar estos puentes y esta visibilización de lo que están haciendo allá para que podamos entre todos romper la inercia con la que veníamos en toda la provincia. Un abrazo enorme y a seguir trabajando. Bueno, abrazo para todos ustedes también, agradecidos de que desde Capilla del Monte estén interesados y sea parte de su agenda radial y del programa lo que sucede por estos pagos. Y bueno, nos vemos la semana que viene en Capilla, con mucho gusto voy a estar allá. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta luego. Un abrazo enorme. Chau. Hablábamos con Pablo Rivero, jefe comunal de Villa Ciudad Parque.